Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches, señores, buenas noches con todos. Aquí una nueva entrega de su programa Torqui Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com y también a través del fanpage de Torqui Metal. Mi nombre es Javier Nax Almeida, acompañándoles un viernes más con muy buenos temas. Hoy tenemos invitados de lujo aquí en la radio, tenemos a Los Chacales para presentar su evento, así que estén atentos a este programa, va a estar lleno de buenas, una buena conversación y buenas noticias. Así es, gente, buenas noches, bienvenidos a este su programa. Un saludo para todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se van enganchando desde ya a este su programa de rock y metal. Mi nombre es Mauro el Diablo Vlad. Como dijo Nax, invitados de lujo la noche de hoy tenemos a nuestros hermanos Los Chacales y nos van a conversar un poquito sobre su evento y muchas cosas más. Por ahí un poquito de anécdotas y un poquito de su historia y de qué se va a tratar su mega evento brutal. Antes que nada, justamente eso iba, pedir disculpas a toda la comunidad motociclista. Teníamos planificada la rodada para la rodada brutal para el primero de diciembre, para el día de mañana. Sin embargo, por cuestiones del clima, para salvaguardar la integridad de muchos motociclistas que están recién ingresando al mundo motociclista, y para no exponeros a ese tipo de condiciones climáticas que nos han comentado que están en ciertas partes de la ruta, hemos decidido suspenderla, no cancelarla, sino suspenderla y posponerla a fechas posteriores para comenzar el próximo año, el 2019, con muy buena energía, con una muy buena rodada. Así que, gente, estén atentos y más que nada pedirles disculpas por ese contratiempo que tuvimos con nuestra rodada brutal. Así es, gente. Más que todo, como lo decía Nax, mil disculpas a todos. Hubo por ahí bastantes comentarios en el fanpage de Torqui Metal que nos decían que mala nota, que qué onda, que ya me arruinaron el día, que tenía un evento familiar y para barajarme me iba a ir a la rodada, pero ya no tuve chance. Así que ahora me toca ir. Así que, gente, mil disculpas a todos. Tuvimos reportes en toda la semana del clima, cómo se encontraba para allá, más o menos a la altura de Papayacta, Baeza, y lo que iba en toda la ruta, y prácticamente estábamos con un clima bastante feo, mucha neblina, mucha lluvia, granizo, deslaves, un poquito de derrumbes por ahí, las calles estaban bastante deterioradas. Bastante deterioradas. Por eso fue lo que tomamos la decisión de postergar la fecha de nuestra rodada brutal. Así es, gente. Bueno, ya nos vamos enganchando un poquito a lo que tiene que ver el tema de hoy. Primero, como siempre, entramos con un poquito de música y a la espera de que llegue la dama tapada del programa. Así es, gente. Bueno, sin más que decir, vamos con un poco de música y volvemos ya con nuestros invitados de lujo aquí en Torquí Metal. Esto viene a cargo de Pink Floyd y se llama Another Brick in the Wall. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Hey, teacher, leave them kids alone. Gente, estamos ya de vuelta al aire. Eso fue Pink Floyd, un pedido muy especial de un oyente nuestro, Osvaldo, para ti viejo, que me pediste esta canción en todo el transcurso de la semana que estuviste ahí hot y ya para ti, ahí está la canción. Entonces, misión cumplida, ofrecimiento cumplido, saludes de la pata, buenas noches. Muy buenas noches de Dios, mi gente preciosa de Ecuador. Motoqueras y motoqueros preciosos, de aquí presente Lunifer para darles batería. Sí, jueguen. Así es, bueno, exacto. Bueno, gente, Lunita, ¿algo que acotar sobre la rodada brutal? Ya le pedimos las... Ya pedimos disculpas, no, dijimos que todo fue culpa tuya. Mi corazón se estaba medio recuperando en estos días de... Ya. Y otra vez me matas, diablito. Bueno, sí, realmente disculparnos con todos nuestros seguidores. Las condiciones climáticas están densas en la vida, en la vía. Tenemos también. Tenemos reportes de algunos amigos que han sido muy corteses y nos han transmitido la noticia que la vía hacia Baeza está con bastantes... brutal. Está brutal. Eso es... Literal. Ese es el tema, sí. Así que millón disculpas a todos aquellos que estaban predispuestos a ir con nosotros en la primera aventura brutal. Así que mil disculpas para todos ustedes. Prometemos que la próxima fecha vendrá recargada porque hay que compensar. Sí. Así que... prepárense, porque si el plan de la rodada brutal estaba brutal, uh-huh. La que viene está mega brutal. Esta vez sí, crean, por Dios. Esta vez sí, les prometo, sí. Bueno. Así que, bueno, yo llueve, truene, relampagué, caída, golpeada la rodilla, con gripe y todo, no me podía perder la visita de nuestros chacales. Así que, chicos, disculpen la demora y... bienvenidos de nuevo. Estimados, pues preséntense. Por favor, tengan la bondad, chicos. Saluden, nombrecito. No sean tímidos. Bueno, a ver, dale tú primero. Bueno, buenas noches con todos, con los radioescuchas, con los seguidores de la radio. Mi nombre es Stalin Montero, bueno, más conocido como el delincuente. La Hola, delincuente. Sí, entonces, un gusto estar acá, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos, poder un poco invitarles de manera especial al evento que se va a llevar a cabo el próximo jueves 6 y para conversar un poco de las cosas que hemos vivido tanto tiempo, 15 años que han pasado desde que nos juntamos y bueno, espero que tener una noche chévere, que podamos compartir experiencias, claro, cosas que hemos vivido. Así que un gusto estar acá, gracias por la invitación. Chévere. Ya lo saben, es imperdible el evento de aniversario número 15 de Chacales, por favor. Buenas noches, yo soy Lenin Granda, más conocido como El Pillo. Ya, bien. ¿Aló? Como haber venido al penal ahorita. Ok. Sí, pues gracias por darnos la apertura para ponerles un poco al tanto de qué se trata el evento, de estos años que hemos venido realizando y para quién va destinado, básicamente. No, hay es, de qué no es una fiesta con fines... para el club, es una fiesta para terceros. Entonces, qué bueno que nos hayan dado este espacio para poderles explicar de qué se trata y igual rendirles la cordial invitación a todos para que nos puedan acompañar. Muchas gracias, ahí estaremos en primera fila, ¿sí o qué? Así es, estaremos presentes ahí en el aniversario de Chacales. Perfecto. Por favor. Buenas noches con todos, mi nombre es Paul López, me conocen como el Loco Polo. Y sí, gracias por habernos invitado a la radio. Queremos contarles algo de lo que es nuestro evento, cómo nos hemos formado los Chacales Motovagos, cuánto tiempo vamos juntos. Y eso, en resumen, es lo que vamos a hablar la noche de hoy. Perfecto. Entonces... ¡qué maravilla! Esta noche estamos entre delincuentes, pillos y locos. ¡Bien! ¡Una noche brutal! Eso. Aquí estamos. Sí. Nos formamos. Nada, les mando saludos a Oscar Ramírez. Castillo. Están en sintonía y les mando muchos saludos a ustedes. Chacales. Un gran amigo. Gracias. Saludos ahí. Muy buen amigo es Don Gus. Viejo Gus. Ya, perfecto. Entonces comencemos un poquito sobre la historia de Chacales. Cómo se formaron, bueno... prácticamente 15 años de chacales. Trayectoria dentro bastante. De lo que es un grupo de motociclistas. Antes de continuar, pilas, estamos con un baby chacal. ¿Ah? Hola, amigote. También, si quieres, preséntate. Dale, mijo, preséntate, saluda. Yo soy Edu. Soy el hijo de los chacales. Bien. Bacán, ya. Estimado Polo, por favor. Bacán. Bueno, la historia de los chacales de mi lado empieza más o menos en diciembre del año 2002, no como chacales, no como con este nombre específico, con un amigo que es parte del grupo El Enano. Él era mi amigo de la niñez en el barrio América. Se fue a Estados Unidos, trabajó un poco y vino con dinero. Se compró una moto en ese tiempo, recuerdo que era una Motor 1, una Terminator 250. ¿Ya? Yo a ese tiempo tenía mi moto, una Kawasaki Vulcan 750, y empezamos a rodar, estuvimos saliendo algún tiempo, y ya para los primeros meses del año 2003, recuerdo que rodando por la calle Amazonas, cuando era en sentido sur-norte, ahora es al contrario, vimos un grupo de motociclistas estacionados afuera de una cafetería que se llama Café Amazonas, que queda ubicada en la Roca y Amazonas. Entonces se acercó una persona, que es Ferdinand Saltos, y nos pidió que nos unamos, que conversemos con ellos, salgamos a dar una vuelta, y ahí empiezo yo a conocer al resto de chacales. En diciembre del 2003 deciden, porque yo no formé parte de los Voyager, deciden los que ahora son chacales y que eran Voyager salir del grupo de los Voyager, y recuerdo claramente que nos fuimos a la plaza de San Francisco en fiestas de Quito del 2003 y de ahí al Panecillo, y ahí nos reunimos y decidimos conformar un grupo, y es cuando arrancó oficialmente los chacales en fiestas de Quito del año 2003. ¿Con cuántos iniciaron? Empezamos 9 chacales. Ya, perfecto. De los chacales, la política que tenemos, como no somos club, no nos consideramos en ese sentido dentro del aspecto motociclista, nosotros somos una hermandad, y en ese sentido a los chacales nadie puede entrar. No podemos aceptar otros miembros que no tengan una relación de consanguinidad ¿ya? con los miembros actuales. ¿A qué me refiero? Si es tu hijo, o es tu sobrino, o es tu primo, o tu hermano, pueden entrar a los chacales. Pero si viene una persona, y nos han escrito muchísimas veces a la página de Chacales Motovagos, a pedir ser parte del grupo, les hemos explicado esta situación y les hemos indicado que no pueden formar parte. ¿Por qué? Porque la política, y eso fue planteado por Lenin en su momento, por el Pillo, ingresar a gente que no conocemos puede contraer problemas, y se evidenció en el futuro, porque cuando nosotros empezamos no había grupos de motos. Había los halcones, que tenían motos de alto cilindraje, que luego se transformaron en los leones, unos pocos. Y había los Voyager, que tuvo auge este grupo cuando llegaron las motos chinas al Ecuador en el año 2002. Y vimos que tenían muchos problemas. No se respetaban, no respetaban las novias, no respetaban las cosas de otras personas. Entonces decidimos que meter a alguien que no conocemos al grupo no va a ser saludable, va a contraer problemas. Y básicamente eso es lo que ha mantenido nuestra esencia. Nosotros somos el grupo más viejo posiblemente del Ecuador. Creo que los Arcángeles de Ibarra también tienen un tiempo aproximado de 14 años, pero esa ha sido la razón por la que no nos hemos separado. Porque nos hemos fortificado, los 9 que empezamos ahora han entrado, un hijo mío, el hijo del Mono del Vallas, que es el mecánico de nuestro grupo, y mi sobrino, que son la nueva sangre, como conocemos a las personas que entraron, y es la Legión 2016, nosotros somos Legión 2003. Entonces esa es la razón por la que no hemos aceptado a otras personas, para evitar tener contacto con gente que no conocemos y eventuales problemas que se puedan provocar. Perfecto, o sea que de las 9 personas que iniciaron, de allí van saliendo los nuevos chacales, y vale el término. Correcto, por relación de consanguinidad. Exacto, perfecto. Bueno, lo encuentro bastante lógico, porque como dices tú, por lo general a veces en grupos formados por panas, Entre comillas, exacto. Se vienen a dar este tipo de... Y no duran mucho, desaparecen. Hay claro. grupos que empiezan fortificados con 7, 8 amigos, al mes ya son 30, y a los 3 meses ya desaparecen por problemas internos, no se respetan, se estafan, eso. Hacen eventos, se llevan la plata. Entonces, no, ese es un dolor de cabeza en realidad. ¿Y bueno. cómo es trabajar en familia? ¿A qué te refieres? Ustedes son una hermandad familiar, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo es trabajar como grupo en familia? Mucho más confianza. Tenemos... pese a que no son mis hermanos de sangre, tenemos confianza, en mi caso incluso con Lenin, con Stalin, una relación más férrea que con mis propios hermanos de sangre. Te doy un ejemplo, si yo estoy en problemas y le llamo a Lenin a las 3:30 de la mañana, yo estoy seguro de que me va a ir a ver y me va a asistir. Entonces es una situación que más férrea, en la que hay más confianza, en la que nos podemos conversar ya situaciones que no conversarías con un amigo común y corriente. O con tu propia familia. Con mi propia familia, incluso yo claro. con mis... Ellos son mis hermanos, mis hermanos de sangre, más por el tema de mi trabajo tengo una relación profesional. Pero no le pregunto, o no me hago las mismas bromas con el Lenin, o no le pregunto las mismas cosas que hago, le hago al pillo o le hago al ladrón. Entonces, o sea, literal, tu mamá te decía así: no te irás con el piso ni con el ladrón. Básicamente ellos son la gente de los que mi mamá me advirtió de chiquito que no, no te lleves con ese es pillo y ese es ladrón. Correcto. Y esa enseñanza pasa de generación en generación. Super, mijo. Bien. No te llevarás con el pisito ni con el... ¡Qué lindo! Bueno, es muy cierto. Yo doy fe que es cierto ello. Muchas de las veces tú a tu familia no les puedes confiar ciertas cosas porque, obvio, se van a hacer a ti o puede generar conflictos, ¿no? Entonces, es muy cierto. Cuando uno requiere de personas ajenas, literal... Muchas de las veces tiene más apoyo que de la propia familia. No digo que mi familia sea el caso, pero... Te están escuchando. Ellos saben que los amo muchísimo y que no es... Ya está comentando el gitano, ¿verdad? Ya verás cómo entras de noche sin alusiones personales. Bueno, el gitano está bien lejos, ahorita no palmo. Pero, sí, está oyendo. Al final te le cortas el micrófono. Mi amor. Bueno, pero qué chévere que pueda existir esta forma de llevar a flote su hermandad, su grupo. Qué lindo que puedan ser un referente para quienes seguimos en más o menos en ese camino, ¿no? Muy bien. Dentro de estos 15 años de trayectoria, ¿cuál ha sido su percepción por parte de otros grupos con respecto a llevarle al grupo como algo hermético, o sea, como algo que solo acepta la familia? ¿Cuál ha sido su percepción de otras personas? O sea, comentarios o... ¿Qué les han dicho los otros grupos a ustedes? Una sonrisita veo por ahí. ¿Qué les han dicho Lenin, más que todo? ¿Qué les han dicho los otros grupos? Porque aquí, por ejemplo, vemos un comentario de un oyente que nos dice que... Son adeficiosos. Bueno, pero en los buenos términos. Claro, bueno... O sea, nosotros hemos considerado que para cuidar al club o cuidar la hermandad, para empezar nosotros tenemos buena relación con todos los clubes. O sea, nosotros no somos ni support ni nada de nadie. O sea, casi no llevamos bien con todos. Podemos ir a cualquier fiesta, a cualquier evento. No tenemos un enemigo, entre comillas, o algún lugar donde no podamos ir. Yo creo que la mayoría de clubes han respetado bastante. No, nunca ha existido ni siquiera una pregunta en preguntarnos, oye, ¿y cómo así no han metido prospect? No lo hemos hecho. Y es como dice el Polo, o sea, ustedes se dan cuenta, a veces uno abre el Facebook y se encuentra una publicación, ¿quieres formar parte de un club? Dame tu número y nos formamos de todo. Y ese club a los 3 meses se separó, se hizo 2 más. Se hizo 2 clubes más y esos 2 clubes exactamente vuelven a publicar, venga gente, y de esos 2 salió 2 más y termina siendo una pirata. Entonces, creo que parte del haber aguantado así tanto tiempo es haber mantenido medio hermético este tema. la joda en el chat que tenemos es de otro nivel. Y yo sé que si se le mete a alguien, va a haber terminar habiendo problemas. O sea, aquí él, o sea, él dice que la mujer de él tiene un hijo conmigo. El hijo es mío. Cosas así, entonces. Alguien dice, asómate, dice, no es que estoy con tu mamá, ya voy más luego. Entonces, si es que entra una bien persona ajena, nivel. Ajá, entonces sabemos que va a haber ese tipo de conflictos. Y como te digo, nunca nadie ni ningún otro club nos ha cuestionado, ni siquiera nos han preguntado el tema de por qué nos hemos mantenido herméticos. Como te digo, no somos un club, esto es una hermandad. Pillo, así era, ¿no? Delincuente. Pillo. Delincuente, perdón. Tiene una risa pilla mismo. No, pues. Cuéntanos un poquito. ¿Por qué ustedes aceptan supons? O sea, en un momento surgió la idea. Surgió la idea y un poco conversábamos, nos reuníamos al respecto. Y en algún momento hicimos un como ejercicio, no de tener supons, sino comenzamos a aceptar que gente venga a rodar con nosotros, a compartir un poco nuestro ambiente, la joda que tenemos. Pero en realidad, como dice el Pillo, como dice Lenin, es complicado, porque nosotros ya, los años que tenemos juntos, tenemos una confianza extrema entre todos, y sí, o sea, nos permitimos, o sea, hablar de manera fuerte las cosas. Cuando algo no nos parece, por ejemplo, cosas personales, asuntos personales ya de cada uno, porque pasó el tiempo y, claro, nos conocimos por las motos, nos conocimos rodando, pero el tiempo hizo que ya las familias sean amigas. Entonces, las esposas de mis amigos son ultra amigas mías, de hecho son como mis cuñadas prácticamente. Entonces, y comenzamos a tener esa relación. Y que venga otra persona y que de pronto no le vea con el mismo respeto a las esposas de mis amigos, por ejemplo, a mí no me va a gustar, me va a molestar sobremanera. Entonces esas cosas comenzaron a hacernos dudar de tomar ese paso. Entonces decidimos en ese momento, cuando en algún momento hicimos un ejercicio de invitar a personas, vimos que la gente no se adaptaban, no se sentían bien, era como se sienten un mosco en leche, mijo, o sea, porque no es que estos manes son una joda total, demasiado, o sea, demasiado. Cuando estamos juntos todos, uy, si es que te cogen a cargo, aguántate, porque te va a tocar aguantar una joda de 2 horas, 3 horas. Sí, o sea, te cogen a cargo. A veces hay semanas que le cogemos a cargo a alguien, o me cogen a mí, y es una semana dele y dele y dele, y cada vez que puede, toma. Y bueno, es así. Entonces, en ese momento decidimos que lo mejor era mantener la hermandad como la iniciamos, ¿sí? Como la iniciamos, los 9 miembros que estamos, los que hemos quedado, porque... Bueno, por circunstancias variadas, uno de los miembros fundadores ya no está con nosotros. Pero de ahí el resto seguimos en contacto, seguimos saliendo. Y fue por eso, o sea, fue por mantener esa confianza y ese respeto. Porque en realidad, a pesar de la falta de respeto, entre comillas, que puede haber entre nosotros, la consideración, el cariño, el amor, porque yo siempre les digo, mijo, o sea, yo como les quiero a mis hermanos, o sea, con todo el aprecio. Yo he tenido problemas, muchos problemas en varias instancias, igual Lenin, y a las personas que acudimos en primerito, como dijo Polo, es, ya no, yo voy a conversar con mi brother, o sea, hoy estoy con este problema, chuta, aconséjame, o bueno, no me aconsejes, solo óyeme, chucha, y listo. Sí. Entonces, es así. Conste que no fui yo. Perdón por el óyeme. Perdón por el óyeme. Es más o menos el ejemplo de del chat de la joda. Un poquito. Entonces, fue por eso no hemos decidimos que no era prudente aceptar prospect ni nada, porque sabíamos que de pronto el nivel que tenemos de molestarnos entre nosotros podía traernos problemas. Y de pronto iba a traer, por ahí, qué sé yo, alguna pelea, algún malentendido. Entonces no quisimos entrar en ese mundo. Respetamos mucho los grupos y organizaciones que comenzaron a tener esa conformación, con sus diferentes escalas, presidente, vicepresidente. Entendemos mucho que siguen un régimen y lo respetamos mucho. Nosotros tenemos uno propio que en realidad lo inventamos. Aquí todos tenemos el mismo sentido de pertenencia y la misma responsabilidad. O sea, todos somos presidentes. Claro. Nadie está seguro porque roba la plata. Todos somos secretarios. Sí. Nadie es tarjeta de arma. No, ¿Ustedes tienen algún reglamento interno? El que no hay reglamento. Venga. O sea, es que es así, nosotros no tenemos un presidente. Cuando alguien tiene que ir, ve, date un salto por allá, hay que ir, anda a hacer esto. Si vamos de algún lado, ve, anda vos primero y por la mitad del camino hace una seña. Ya se pasa, se cambia otro. Vamos al mismo ritmo casi, entonces no. Un sargento de armas, no, no. No hay. ¿Para qué? Sí. Exacto. Un palo de pincho la arma, lo más largo. Entonces, sí. No, la regla es que no ha habido regla. Perfecto. ¿Creen que el secreto de los 15 años es eso? El haberse mantenido, haber mantenido la hermandad como familia. O sea... O en familia, mejor dicho, ese sería el término. Verás, cuando nosotros empezamos, yo empecé antes de los Voyager con un club que se llamaba Correcaminos. Ya eran... tenía unos 23 años, 22 por ahí yo. Entonces eran gente ya de unos 45, más o menos 50 años. Entonces de ese club nos votaron. Muy, muy guambres, a los dos. Nos votaron a los dos. ¿Por qué les votaron? Nada, nos quieren ir. Ya. Pero cuando nos pasamos a los Voyager, era un grupo súper, súper sólido. Era un grupo bien, bien conformado. Había bastantísima gente. Y creo que ahí radicó el problema. Hubo tanta gente que empezaron a no seguir la cabeza. Y creo que nosotros fuimos unos de esos que dijimos... Nosotros nos vimos bien. Con Ferdinand Salto hasta ahora nos vemos, nos reímos, nos conversamos y todo. Gente que ha salido después nos pueden ni ver, tienen una mala relación y todo. Pero nosotros nos fuimos despidiendo. Todo bien, loco, gracias, hasta aquí llegamos. No va más, Dios te pague. Pasamos bacán y nos vamos. Y yo me acuerdo cuando había una rodada bajo 60, 70 motos con el Ferdinand. Cuando habían los Voyager. Entonces, mucha gente. Era muchísima gente. Y creo que cuando hay tanta gente te vas a encontrar con alguien que no le va a gustar seguir esas reglas y va a encontrar dos o tres adeptos más que van a tener dos o tres panas más que se van a tratar de fugar y seguir lo suyo. Entonces, sí, creo que más o menos es el secreto de haber aguantado estos 15 años ese tema. Hubo una subdivisión ahí porque como había bastante gente y comenzamos a formarse, dentro del grupo había microgrupos, entonces es como que comienza a haber... Ya no, la misma unión. Claro, y como los Voyager es un grupo antiguazo, súper antiguo, de ahí salimos nosotros, salió el Alexis Escaleras, hicieron los Soulbikers, salió Lucho Puertas, hicieron los Legendarios, salieron Marco Parreño, Marco, él hicieron los Hells. Entonces, el Capi Guarderas hizo los Selva Riders en el Oriente, entonces... Había un montón de gente que de ahí fueron saliendo poco a poco, pero se terminó subdividiendo, hicieron grupos un poco más conformados, pero creo que tenían otra mentalidad, hicieron ya grupos grandes. El problema de ahora es que hay grupos pequeños, por decirle 10 miembros, y de ahí se salen 4 y hacen un nuevo grupo. Exacto. Ahí no se llevan y se arruinan cuando ya... Exacto. Bueno, vamos con saluditos antes de continuar. Un saludo para Yolanda de la Torre, que nos está escuchando. Yoli. Para Fernando Belial. Gracias por tu sintonía, bro. Para Doco Salva, de igual manera. Para Luis Caramillo Infante. Salud del Unita. Mi amorcito. Para Giovanni Lozano. Para Dayana Ortega. Para Legendarios, también, que nos está escuchando. Un saludo para Oso y toditos ellos. Para mi pana Cantinas también, y a toda la gente de los Black Angels que también nos están escuchando. Bien. Y nos están viendo. Para Motomauri, para Jorge Jaramillo y Gabriela Ponce. Creo que hasta ahí estoy bien, me parece que sí. Parece que no me ha faltado para ninguno. Todas las personas que se enganchan a nuestro programa. Ah, para Mario Vergara Ortiz, saludos Polo y Stalin. Pásame, y para mí vea bandido. Empezaste. Me mandó un saludo interno ahí Para mi pizarejo. Para mi pijín. Bueno, gente, nos vamos a un corte musical y regresamos aquí con los chacales. Esto viene a cargo de Abaddon y suena Noches de Metal. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Estamos de vuelta aquí en Torque Metal, pasando un momento brutal aquí con nuestros queridos hermanos chacales. Un saludo para Esteban David Cisneros Zúñiga. ¿Quién nos está escuchando? ¿Quién nos está escuchando? Un saludo para ti, Gordis, y para todos los Silver, que también espero nos estén escuchando. Ahí está tu saludo, bro. ¿Cómo es esto de tener nueva legión de los chacales? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo manejan el asunto con la nueva generación que viene atrás suyo? Bueno, este es un tema que lo pensamos bastante. Y hace 2 años, en el 2016, decidimos ingresar a mi hijo Damián, que básicamente formó parte del grupo desde que nació. Desde que era un bebé de brazos, iba en la moto, viajaba conmigo, a veces con mis camaradas, siempre el muchacho estuvo viviendo en una moto y se apasionó. Entró un sobrino mío, hijo de mi hermana, también le gusta bastante las motos por situaciones económicas. Me toca una de mis motos prestarle para que él ande con nosotros. Y ha sido una situación bastante simpática, se han ido adaptando al grupo. no ha habido contratiempos, no ha habido ninguna inconformidad por parte de ellos, pese a que ya les están cogiendo a cargo también. O sea, tiene que... La bautizada. ¿El que quiere a Celeste? Pero, sí, sí, totalmente tranquilos, y lo que nosotros queremos es trascender como grupo en el tiempo, a través de nuestros hijos. Eso es lo que en realidad nos interesa, que cuando nosotros ya no estemos en este mundo terrenal, nuestros hijos continúen con nuestro legado. ¿Y si llevan la misma mentalidad de solo, o sea, de la formación hermética? Están totalmente claros. Sí. Y han respetado esa consideración que tenemos nosotros desde hace varios años. Estimado Pillo, ¿qué es lo que les inculcan a la nueva generación? El mismo sentido de hermandad. Sepan que tienen que apoyarse. O sea, que esto no es... vendo la moto y ya nos vemos de aquí cuando vuelva a comprar moto. Muchos de nosotros hemos pasado un año, año y medio sin moto. Por situaciones económicas hemos tenido que vender y subsanar sus temas, de ahí volver otra vez a salir. Pero siempre hemos estado ahí. O sea, aunque sea, pásame viendo, yo voy atrás. Te cojo el rabo y voy atrás. Pero... La old lady. Vamos ahí. Y abrazo duro en los chapas muertas. Yo saco punta ahí. Llévame por el empedrado. Frenarás de golpe, verás que está lloviendo. Para sentirte lo que te arriba. Pero... Sí le hemos dado... Le hemos dado duro así. ¿A qué? Porque nos hemos quedado... Ya ha habido tiempo, como todos, ¿no? Tiempos de vacas flacas, y hemos tenido que vender las motos, y hemos vuelto a... Siempre con el lema, el que no se endeuda no tiene. Así es. Le hemos vuelto a dar. Entonces, lo que hemos tratado siempre de inculcarles es que... No porque vendes la moto, se acaba la hermandad. Ellos saben que tienen que seguir contando con ellos, seguir contando como hemos contado cada uno con cada uno de nosotros. En el caso de ese día, si es que papá no te presta la moto, no se termina la hermandad. No se termina la hermandad. Viene a ser así igualito. Ustedes, me imagino que dentro de lo que es la hermandad, ustedes no escatiman lo que es cilindrada, marca de la motocicleta. No, o sea, de hecho, el Pato, cuando nos acompaña, el sobrino del Baco, en una moto 150. ¿Ya? En una moto pequeña. Entonces, vamos a tratar, tampoco vamos a coger y se acaba. Nos vemos allá. Claro. Pues él va ahí, normal, con nosotros vamos a un ritmo que el muchacho también pueda seguirnos, se sienta cómodo, no incomodable a él también, exacto. Entonces, no, él va bien, hemos de... yo también cuando a veces me quedo sin moto, en una 150 también. Vaya ahí atrás, una Fati, claro. Y de hecho, creo que dentro de su grupo el estilo de motocicleta depende de cada persona. Sí, o sea, él tiene custom, yo pasé también de una media pista a una custom, él tiene una pista, el otro tiene una dual, el otro no tiene, el otro... Sí, o sea, no, en eso no ha habido problemas, y siempre hemos respetado ese tema. Es la posibilidad económica o el gusto de cada uno, ¿no? Claro. Si uno quiere comprarse una Gistron bien, o sea, bien que se pueda comprar y que le guste, y se pueda andar con nosotros bien, o sea, chévere, pero no porque no es custom, no, lo siento, no. Claro, o sea, pues no hay chance. Hay clubs que como reglamento te exigen que tengas una motocicleta custom de tal cilindraje. Sí. Bueno, es, ahora sí, cuenten. Una anécdota y brutal que yo he tenido. Uy, no sé, hay muchas, demasiadas, creo. Hay muchísimas. No sé. 15 años, la primera, ¿cuál fue la primera, podríamos decir, la primera jalada cuando ustedes ya empezaron a formar Chacal? No, claro, diablito, por Dios. El primer error. Que les causó, obviamente. Y luego me echan la culpa. Ah, claro, ahí. Una vez vamos a la gasolinera, a una gasolinera a tanquear. Era la madrugada de los famosos jueves de motos, cuando había. y un amigo entra a la gasolinera y ha estado un poco de lastre, frena y se cae. Y el otro por bajar a ayudar no pone la pata y también se cae. Y otro también se baja y no pone la pata y pasa por el piso 3, pues. Estaba jugando el frío. Exacto, y como dominó, cayeron tres. Así una... Los chespiritos en moto. Tonteras, así. Un amigo de los miembros del club, Javier Olastegui, se compra un tubo Yoshimura para la moto. Un plenazo. Y por la desesperación de andar, dice, no, yo le amarro con alambre, pa, le amarro con alambre. Y nos vamos de por Iquincha. O sea, cuando nos damos cuenta, ¿dónde se caería el tubo de escape? Sentado, arrepentido, perdí el escape. Ni pidiéndole a la virgencita. Ni pidiéndole a la virgencita. Yo también una vez un casco amarro al lado del tubo de escape. Y, ay, que vaya ahí. Ya se ha sentado, se ha pegado al tubo de escape. De chorreado, en medio caso, esta última que fuimos a buscar un local hace un año, esta nos viola un perro. Y como era una mezcla de un pitbull con un rottweiler, sale un perro enorme, está agarrado un machete por poco. No le hacía ni caso al dueño. Y se acerca y pa, me huele a mí. Pa, se me sube. Y yo del miedo me quedo quietito y el perro... Del miedo. Che, yo del miedo, no, no, no. Quietito, del miedo y del gusto. Andale besito en el cuello para que... Para decirme, comí un perrato. Entonces me quedo quietito. Y le veo que el perro le regresa a ver al polo. También se pasa. Fuimos acomodando. A la fila. Bueno, las de mental el perro. Pucha, sí nos ha pasado algunas largas. Largas, en realidad sí nos ha pasado bastante. Que 15 años y debe tener una historia bastante. Sí. Buenas, malas. ¿Y tienen algún tipo de bitácora? O sea, por lo general, bueno, desde hace como 3 años, 4 años, sí tratamos de salir una vez al mes a rodar, o sea, una rodada un poco, digamos, de 2 horas, 3 horas, en lo posible. Lo tratamos de hacer así. Las obligaciones, el trabajo, porque claro, hace 15 años nos conocíamos, Polo tenía solo un hijo, sí, ahora tiene 3, entonces, claro, en ese tiempo tenía solo un hijo, entonces podía salir más. Lenin no tenía hijos, yo no tengo hijos, y bueno, la mayoría era como que tenías más tiempo para salir, para compartir, y era como que más libertad. Poco a poco la familia, las obligaciones de cada uno, te fue quitando tiempo, entonces era más complicado poder compartir. Entonces, sí tratamos de hacer como una pequeña agenda en la cual quedamos de acuerdo para salir por lo menos una vez al mes y rodar. Y tratar de salir, no sé, en sitios cercanos, o a veces nos vamos a algo lejos. Pero sí siempre tratamos una vez al año, sí darnos una escapada y poder irnos lejos. O sea, eso sí queremos... ¿Unas vacaciones? O sea, no tanto como vacaciones, sino que queremos, como alguien decía una vez, estuvimos en un evento en Manta con el pillo y... Nos encontramos con un gringo, ¿no? Tenía una moto, una custom, ¿no? Con un asiento durísimo, así durísimo. Y el gringo hablaba poco español, ¿no? Asiento de metal. Pues, y el tipo se venía de Argentina en esa moto. Ajá. Entonces decimos, oye, ¿y qué haces? ¿Cómo esta cosa? ¿Cómo andas en esta cosa? Y él cae y dice, no, tú olvidarás tener trasero y no problemas. No, pues, y entonces, bueno, tratamos de aplicar un poco eso. O sea, subirnos en la moto por al menos una vez al año y chuta, llegar sin sentir ni las piernas ni nada, porque... En realidad es el gusto, ¿no? Es el gusto de poder sentir esa sensación de coger la moto y, bueno, esperar que lleguemos con bien al sitio que hemos decidido y nada más. Pero no tenemos como una bitácora que da así a lo seguido, porque las obligaciones no nos permiten, pero sí tratamos de hacerlo una vez al mes, al menos, o cada 2 meses. Siempre es complicado, casi no siempre coincidimos todos, salimos entre pocos. Pero como tenemos más amigos de otros clubs, de otros sitios independientes, los invitamos, decimos vamos a rodar y quieren venir con nosotros. Y bueno, a la gente le gusta compartir con nosotros nos sentimos bien también y chévere, tratamos de hacer de esa manera. Entonces no nos tratamos de regir mucho o de estresarnos por el tema de uy, ya no salimos de este mes, ¿no? Pues a veces las obligaciones no permiten, pero en lo posible sí estamos ahí tratando de estar subidos en las máquinas el mayor tiempo posible. Nice. Listo, gente, vamos con un poquito más de saludos. Un saludo para Gustavo Almeida, que nos está escuchando.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Así es, vamos ahora a conocer a... la nueva generación. La nueva generación. La nueva generación, ya está. Ah, ya. La nueva generación. Entonces, la futura generación. La futura generación. La tercera generación. La que va más luego de más después. Edu, un saludo, bienvenido a Torque Metal. Cuéntanos un poquito sobre ti. Buenas noches. Yo pertenezco a la banda de Cristian Llanes y de Diego Rock. Mi primera banda de motos fue de bicicleta. pero era una banda. Está cerquita. Una banda. Yeah. Así se comienza, así que tranquila. Le pones el vaso de plástico atrás y listo. La tapa de la bonela. Yo soy la nueva generación, pero la nuevísima. La 2019. De grande quiero ser chacal. ¿Tienes alguna idea de la moto que quieren? Ya maneja moto. Ya tengo moto. Ah, ya, disculpe usted. Tengo una KX85, una moto de cross. Ya, muy bien. Que maneja por el conjunto. Perfecto. Te lo dice a los vecinos. ¿Y sales con tu papi a rodar? No. No. ¿Qué pasó? Como pasajero, sí, pero en la moto no, porque es muy chiquito. Ya. Manejando él. Ya. Pero sí le llevo bastante a él. Ya mismo, pero... Edu, nos contabas también que tú estás en una banda de rock y que tocas la guitarra. Yo estoy en la banda de Diego Rock y de Cristian Llanes. Ya. ¿Qué tiempo vas haciendo eso? ¿Qué tiempo vas tocando, Edu? Dos años. Este es el tercer año. Este es el tercer año que voy a tocar en el Fiesta de los Chacales. ¿Y qué tal es? Bueno. ¿Te vamos a ver tocando en el aniversario? Sí. Ya, tocando en la guitarra, ¿no? Yo toco para ayudar a los niños con parálisis cerebral. Ya. Oh, qué lindo. Qué buenazo eso. Muy bien, muy bien. Perfecto. Listo. ¿Y el papi qué dice al respecto? La idea surgió de que el Edu toque en las fiestas, porque Diego Cárdenas, que tiene una banda, Diego Rock, le pedí que le deje tocar en una fiesta que hubo hace un tiempo atrás en el Puyo, en Santa Clara, de los Selva Riders. Uy, fue increíble. Y ahí improvisó. Mi hijo estaba sin profesor aún de guitarra, y se pasaba viendo el YouTube clases de guitarra y tocó, y le salió bien. Yeah. Entonces, de uno de los guitarristas de Diego, Cristian Llanes, que ahora tiene su propia banda, que va a tocar también en la fiesta, se llama Hipercover, le dio clases de guitarra a mi hijo por 3 meses aproximadamente, y de ahí ya empezó a tocar en la fiesta, y lo vemos como un atractivo. Nos interesa que el niño participe ahí y se vean las capacidades también que tiene Eduardo en cuanto a la guitarra. Y lo interesante también es que un niño ayude al resto de niños que en realidad lo necesitan. Este año que pasó hemos ayudado a la Fundación Alma Misionera, la fiesta que vamos a hacer también va a ser para ayudar a ellos. Son niñitos con parálisis cerebral y nosotros pagamos las terapias psicomotrices. ¿Ya? Entonces eso le ayuda a los niños a mover los dedos, a poder ya entender algunas cosas que sin esas terapias no podrían apreciar los muchachos. Los años anteriores estuvimos ayudando a la aldea suiza, que es de niñitos que están privados de la patria potestad, pero vimos que esta fundación tenía ya bastante ayuda por parte de un montón de organizaciones, y nos fuimos con Alma Misionera porque la situación es bastante complicada con estos niños. Yeah. Esa es la idea, tratar de ayudar. Nosotros no hacemos eventos, el típico y que se ha proliferado terriblemente, el famoso encebollado chanchito solidario, encebollado solidario, salchipapa solidaria, de todo solidario. ¿Por qué hacen? Porque me voy a comprar una moto nueva. O porque en el anterior chanchito solidario se mató, se cayó de la moto un amigo y vamos a comprarle una nueva moto. Y en esa nueva reunión se chuman tanto que hay otro accidente y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, el tema. Es hasta molesto, de mi parte, en realidad es molesto, porque se prolifera tanto que ya el sentido de solidaridad se pierde. Nosotros no hacemos fiestas cada 15 días, cada mes. Nosotros hacemos una sola fiesta al año. Y modestia aparte, y con toda la humildad lo digo, es tan buena nuestra fiesta, la hacemos tan bien, que el dinero que recaudamos básicamente alcanza para todo un año de terapias de los niños. Bien, súper. Eso es lo que les puedo contar respecto al evento. Es este 6 de diciembre, por la temática de la situación, va a ser en la parte más tradicional de Quito, en la Recoleta, en el centro histórico. Justo al lado del Ministerio de Defensa hay un convento bastante antiguo, a decir de la persona que administra ahora este local, tiene casi 200 años de este convento. Y lo han adecuado de tal manera que es un lugar bastante atractivo para los turistas, sobre todo desde el patio central del lugar del evento se ve claramente el Panecillo, como que uno estuviera al pie del Panecillo. Se ven las catedrales y la arquitectura del lugar es bastante llamativa, del Quito antiguo. Entonces nos gusta y fue esa la idea de hacer en ese lugar para que coincida con fiestas de Quito. El éxito de nuestras fiestas ha sido hacerlo en un lugar central de la ciudad. No nos vamos a valles ni a lugares periféricos. Hacerlo de noche y hacerlo en fiestas de Quito. Ese ha sido en realidad la piedra angular que ha definido el éxito de nuestras fiestas. De pronto, a ver, dale. Creo que este año va a tener un plus extra ya que coincide con Jueves de Motos. Correcto. Y aparte es feriado, entonces... Eso estábamos analizando y casi cometemos, no nosotros el error, el año anterior. El año anterior íbamos a hacer igual jueves la fiesta, porque se suponía que el viernes iba a ser feriado por esta ley de feriados, pero a última hora suspendieron y ventajosamente nosotros logramos cambiar la fecha. Este año sí está confirmado ya por el gobierno que esta ley de feriados se va a aplicar, de tal suerte que el día de descanso obligatorio va a ser el viernes 7. Y tendríamos básicamente todo el jueves de moto para celebrar la fiesta. Espero que sí, que ese sea un plus. Como decía Lenin el Pillo, nosotros no tenemos problemas con nadie, nos llevamos con todos los clubes, les respetamos, nos respetan, hay bastante afinidad y hermandad con muchos grupos de motos, nos conocen, y nos llevamos bien y queremos aprovechar que el jueves de motos, de este diciembre, el primer jueves de motos, sea dedicado para ayudar a los niños y pasar un buen momento, pasar un buen rato, porque van dos excelentes bandas. La segunda banda que viene, Hypercover, es formada por un guitarrista de la primera banda, Diego Cárdenas, y va a haber una competencia para ver cuál es la mejor, entiendo yo. Entonces se están esforzando bastante los músicos para demostrar quién es el mejor. No puede faltar la música tropical, como les indicaba anteriormente, la constelación vallenata siempre ha sido el plus de nuestras fiestas. Creo que ahí se prende más la gente. Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, más que con las bandas de rock. Motociclista rockero que no baila vallenato. Y queda demostrado que no solamente el rock es... Sí, yo no sé bailar vallenato, joven. Pero vamos a ver qué ibas a zapatear. Te toca. Ya. No, no hay bronca. Por si acaso le gusta subirse al escenario. No, ese es el toque de sabor que le queríamos poner a las fiestas, porque esto surgió hace 3 años, fue la primera vez que pusimos los vallenatos en el 2015. Sí, fue hace 3 años. Y nos generaba duda también. Exacto, ¿no? O sea, porque en realidad fue un tema que lo pusimos a votación, ¿no? Porque siempre hacíamos la fiesta, pero solamente con banda de rock. Entonces llegó un momento que conversamos y dijimos, no, pues ¿por qué no ponemos vallenatos, no? Entonces decían, pero ¿y cómo así? ¿Por qué? Y la primera vez que hicimos, cuando ya votamos la publicidad y entregamos los afiches, era súper gracioso porque todo el mundo decía, están locos, es una fiesta biker, vas a poner vallenatos. Si es que es una fiesta y queremos que a la fiesta vaya a todo el mundo, o sea, no queremos que solo vaya la gente que le guste el rock. Nos gusta el rock, yo soy apasionado del rock, me gusta mucho, pero es cierto, o sea, quiteño que se respeta, o sea, en las fiestas de Quito, o sea, te bailas un cachuyap y te bailas lo que sea, ¿no? Entonces, es algo como que normal, así que nos gustó la idea, la aplicamos y le gustó a todo el mundo. A todo el mundo le gustó, la pasamos bien. Porque ya no era como la típica fiesta que todo el mundo va, escucha rock y está sentado tomándote una cerveza, tomándote algo, un agua, lo que sea, y listo, y estás conversando y ya. En cambio, que viene la música tropical, enciende al género femenino, les encanta, a las mujeres les encanta, la pasan bien, Y como que ese es, la, ese es el plus que también cambia nuestras fiestas, porque siempre había como ese comentario. Decían, oye, pero en las fiestas de los chacales siempre hay chicas y hay buenas chicas, hay guapas chicas. Decía, pues porque sí, porque tratamos de que las invitadas también la pasen bien. ¿Sí? Llegó la dueña. No, es muy duro. La dueña del diablo llegó. En corto nomás. Entonces, sí, ese es uno de los plus y de los éxitos que nos ha dado. Así que seguimos por esa línea. Esta ocasión, como lo dijo el loco, vamos a tener dos bandas. Vamos a hacer un mix, porque Diego viene con un show totalmente hard, que ya todo el mundo lo conoce, y bueno, le dijimos que improvise, que nos sorprende esta vez. Y Chris, en cambio, él se va por otra línea, él se va por una línea un poco más soft, con sintetizadores, música de Depeche Mode y ese tipo de cosas, que son muy interesantes. Entonces va a ser algo súper, súper chévere, porque vamos a tener géneros para todos los gustos, y el lugar, como ya lo dijo Polo, es excelente. Entonces estamos seguros que todo lo que hemos organizado está pensado para que la pasen bien, uno, y dos, para el tema de fondo, que es lo que nos mueve, ¿no? Desde cuando comenzamos a hacer las fiestas por nuestro aniversario, siempre el objetivo fue ese, no hacer un tema de lucro o de beneficio para nosotros, sino que esto vaya en beneficio de personas que en realidad lo necesitan. Un poco aprovechar de ese poder de convocatoria que en estos años hemos tenido, de la gente que conocemos, porque no solo va gente del medio motociclista, sino también amigos de mi trabajo, del trabajo de Lenín, del trabajo de Polo, familia, vecinos, mucha gente. Entonces creo que eso es lo importante. Es un espectáculo increíble, entonces es, como lo dije, es imperdible. Sí, entonces ese es el objetivo. Entonces, como dijo Polo, estábamos ayudando a otra fundación. Desde el año pasado cambiamos, porque queríamos como que impactar un poco más, o sea, y más que todo nos gusta trabajar con la fundación es Alma Misionera, es una fundación que ayuda a niños y jóvenes con parálisis cerebral. Entonces, en realidad, ellos hacen autogestión, entonces no tienen como que un fondo fijo para poder hacer su gestión. Entonces es súper chévere, porque siempre nos están dando reportes de cómo están utilizando las terapias. Nos envían fotos, videos, y personalmente he podido acompañar a los niños, a los jóvenes, para poder hacerlo. Entonces es súper chévere. Perfecto. Qué bien. Ya tenemos lo que es la música. ¿Qué otras actividades que involucren Quito? ¿Qué más nos espera? O que involucre las fiestas de Quito, si es que lo van a hacer de pronto. Vamos también con una banda de pueblo. También, ¿ya? Vamos, o sea, pues, banda de pueblo. El candelazo de bienvenida. El rock por un lado, el rock por otro lado, la constelación vallenata, y estamos gestionando a ver si terminamos con unos juegos pirotécnicos, pero no los tipo Disney, ¿no? Sino con un juego pirotécnico tradicional, una vaca loca, un castillo. Estamos viendo si por ahí le damos ese broche para el final de la fiesta. Esperamos nos pueda acompañar la mayor cantidad de gente. Como ya les explica a mis hermanos, no es benéfico para un miembro del club. Esto es para alguien más, para alguien que no tuvo la misma suerte que hemos tenido nosotros, y se llega a apreciar muchas cosas más. Se llega a apreciar que es una bendición poder mover una mano, poder mover un dedo, cuando ves del otro lado de la moneda y te das cuenta que hay niños que necesitan un montón. Es chévere saber que se puede aportar con un granito de arena para el bienestar de ellos. Qué buenas. Comida típica. Sí, algo. El mismo local va con la comida, o sea, el mismo local va a preparar comida, así que está con... Iba con alitas de... Comida rápida, snacks. Ah, ya, snacks, comida rápida. Para picar, bebidas igual, licores, cócteles. Palos de pincho para picar. Bebidas para picar. Lo que pedimos, sí, es que nos acompañen con puntualidad. La fiesta empieza a las 18 horas, 6 de la tarde, con la banda de pueblo. Yeah. Esta vez vamos a ser bastante disciplinados en temas de tiempo, para que todos los eventos internos que se van a realizar en nuestra fiesta se cumplan con normalidad y no estemos en apuros o apretados. Entonces sí pedimos que nos ayuden todos, y esperamos que vayan todos los motociclistas de Quito, con la mayor puntualidad posible. No se van a arrepentir, los eventos anteriores que hemos hecho han sido geniales, no porque lo diga yo, yo puedo hablar maravillas, la gente lo certifica, sí. Y nos han dicho, nuestra fiesta es posiblemente una de las mejores fiestas de bikers que se hacen en todo el año. Sí, quiero, no sé si me permiten agradecer a Dale. Michelle Merizalde, a Don Sata Gavilanes, que con Motogel nos han dado un buen auspicio, van a sortear órdenes de atención a motocicletas, ellos tienen uno de los mejores talleres que considero yo aquí en Quito. La clínica de motos también nos ayudó en algún momento, nos ha dado órdenes de atención para las motocicletas. Y Marcelo Estesa y con Motogrúa siempre nos está dando una mano, ayer conversé con él y nos está ayudando a publicitar el evento. Entonces quiero agradecerles muchísimo a Michelle, a Marcelo, al señor Eddie Urgiles, que siempre están ayudándonos con la causa. No vamos a ver en aniversario de Chacales, no vamos a ver las típicas competencia de fuerzas, la chica lavando la moto. Es totalmente diferente. No, ya fuimos nosotros hace un tiempo atrás. Ya. Caía un aguacero y les hicieron bailar a unas chicas en un moto show lavado, ¿no? Terminaron sin ropa, sin, no se fijaron que había huevitos como él y las mujeres de un montón de motocicletas. Entonces, no vamos por ahí. El éxito de la fiesta de nosotros es que puede ir familiar. Puede ir cualquier persona, no se va a topar. Nosotros ni ninguna fiesta hemos tenido problemas, nadie se da de trompones, nadie se pega. Y el del motociclista más fuerte, el del brazo, el que va con la moto más lento, el que va más rápido, siempre genera tarde o temprano un tipo de rivalidad y de malestar. No, eso no para nada, no lo hemos hecho y tampoco. Sí, la fiesta está pensada más en el tema que tú puedas ir a compartir. Hemos tenido varios años en los que viene gente con niños, viene gente porque, claro, ponemos también parte de nuestras motos un poco para que la gente pueda tomarse fotos. El Polito, que tiene varias de sus motos customizadas, muy chéveres, entonces ponemos esas motos en exhibición. Entonces la gente viene a ver las motos, le gusta. Entonces creo que se ha convertido más que en un tema en sí solamente biker, en un tema de que puedas venir con tu familia, puedas venir con tu pareja, con tu novia y puedas entrar. Entonces, porque siempre hay como que el temor, ¿no? Viene la gente y te ven con el chaleco, las cadenas, los anillos y como que... Entonces es un poco más para que la gente se atreva a compartir nuestro mundo y que vean que en realidad también sufrimos y lloramos, ¿no? También tenemos nuestro corazón. Claro, también porque no, no hay el moto lavado. No somos solo carne. Algo que sí se debe que estar preguntando a todos los motociclistas y las personas en general que nos escuchan. ¿Va a haber algún lugar de parqueadero? ¿Va a haber seguridad en ese aspecto? Sí, ese es un tema que lo habíamos pensado desde el inicio. A veces la gente dice, es el centro de Quito y no hay dónde parquearse. Justamente por eso. Se había solicitado a el comandante y se va a formalizar esta situación por escrito esta semana. El coronel Byron Zapata, que es el comandante del batallón policía militar ministerial, para que se nos permita utilizar, y básicamente ya está autorizado por gestión nuestra, el uso de todo el alrededor del parque, que aproximadamente debe comprender para unas 500 motos y unos 150 carros. Hay parqueadero seguro, hay la guardianía, e incluso, como es en el Ministerio de Defensa, y hay la guardianía de la policía militar que es interna, difícilmente va a suceder algo como robos o alguna situación que ponga en peligro las motos o los carros. Aparte de que hay guardias que nosotros llevamos y que cuidan los vehículos afuera del evento. Entonces, por ese lado, totalmente tranquilos. Qué bien. De lujo que ustedes brinden una fiesta como lo es su base, una hermandad y algo familiar que uno pueda llegar y disfrutar con la seguridad que puede ir con los hijos, estar bien, llegar, disfrutar y salir bien. Muchísimas gracias por ello, por pensar en nuestra seguridad, en poder disfrutar plenamente y a lo que vamos a gozar. Sí, siempre es importante, porque a veces uno siempre se detrae y dice, no, y si voy en moto, ¿dónde dejo la moto? Y si voy en auto, ¿dónde dejo el auto? Entonces, una de las cosas que siempre nos gusta cuando buscamos el sitio es que el lugar preste las condiciones para que tú puedas llegar en moto, puedas llegar en auto Y es más, ahorita irónicamente puedes llegar hasta el trolebús, porque ahí está la parada del trolebús. No importa, no hay pretexto para no ir a la fiesta de los chacales. O sea, puedes ir como quieras y vas a llegar, pero en realidad hay las condiciones. A las condiciones tenemos prácticamente todo el parque, son tres calles y un pasaje que existen ahí, en la cual vamos a tener suficiente espacio para poder parquear. Vamos a llevar personal adicional para que igual estén vigilando los vehículos. Entonces está todo programado, esperamos que todo salga según lo estimado. Nunca hay cosas que siempre salgan de las manos, pero sabemos que tenemos una ayuda de allá arriba que nos ha permitido en los anteriores años hacerlo de la mejor manera, y sabemos que este año no va a ser la excepción. Super. Perfecto. Un saludito para Richard Lozano Lamar, que nos está escuchando, para Astaroth, Andrés, un saludo para ti, bro, un abrazo. Para Michelle Merizalde Ayala, de igual manera, un saludo para ti. Muchas gracias. Y para Motogel, perdón. Sí, para Motogel. Julio Daniel para Julio Daniel Miño, saludos de hermanos chacales, les dice. Guillermo Maldonado de la constelación Vallenata está viendo. Ya, perfecto, envíen nomás saludos a Guillermo, esperamos que se luzcan como todos los años acá en la fiesta de los chacales. ¿Sí van a tocar el osito dormilón? Todos creo que van. Ya. No solo el osito dormilón. El osito dormilón. Me faltaba decirles que nosotros hemos zonificado la fiesta normalmente al norte de la ciudad, y hemos tenido visitas de grupos de motocicletas solo del norte. Este año nos hemos ido al centro porque queremos con la gente del sur también compartir, también que nos conozcan, también que disfruten de la fiesta y que colaboren. La cantidad de motociclistas en el sur de Quito es mucho más grande que la del norte de la ciudad. Sí, queremos compartir, queremos conocerles, que nos conozcan y que nos apoyen, que nos den una mano, y que este año sea la mejor fiesta por nuestros 15 años. La accesibilidad al evento de norte y de sur. No hay ningún problema. ¿Por dónde sería la No vamos la a tener tráfico? ¿Congestión? Por lo que 6 de diciembre supongo que sí va a haber congestión. Pero ustedes saben que los campeonatos de 40, las fiestas en casas, en empresas, en los barrios, empieza a esa hora, entonces la gente ya se empieza a ir a sus sectores. Sí. De tal suerte que pienso que va a haber accesibilidad. Hay la estación del trole, la Recoleta, que la gente que no pueda ir en vehículo puede ir en el trole. Entonces, no hay pretexto para no ir, y sobre todo, insisto, ayudar a estos niños que les conocí el año anterior y la pasan durísimo. Los padres, los familiares la pasan súper difícil. Sí, creo que también es importante agradecer también a Jorge Ortiz, es el administrador y dueño del Mesón de la Recoleta, que es el sitio donde estamos llevando a cabo el evento. Entonces a Jorge también es nuestro agradecimiento, porque año a año hemos querido seguir sumando manos, sumando esfuerzos para poder conseguir nuestro objetivo. Incluso hay gente que no ha apoya o no nos acompaña en la fiesta, pero el día que hacemos como que la entrega simbólica de las terapias, hay gente que nos ayuda y nos dan snacks para brindarles a los asistentes. Ramiro Vegas igual le agradecemos muchísimo a él, porque ya son varios años que nos ha acompañado, a pesar de que no es motociclista, pero se ha unido a nuestra causa, y realmente es muy muy, muy gratificante ver que gente se sigue sumando a la causa. Así que este año agradecemos a Jorge Ortiz, y sí, o sea, creo que el tema de la accesibilidad es bastante bastante fluido, porque puedes llegar desde el trébol, subes por el trébol hasta el desvío que coges para el Napo, coges a tu derecha y llegas al puente del río Machángara y ahí ya estás en la Recoleta. Es bastante fácil llegar, no es complicado. Entonces, desde el norte, o sea, no es necesario ingresar al centro para poder llegar al sitio, si no lo puedes hacer por un lado. Entonces, creo que la accesibilidad está garantizada, no habría problema. Entonces, igual vamos a estar en estos días en las informaciones de nuestra página, enviando la ubicación en el Maps, para que la gente que de pronto no mismo ubica, pero es muy fácil de llegar, muy fácil de llegar. Igual, si es que van, o sea, el momento que hagan estas publicaciones, la ubicación y todo, háganos llegar a nosotros también para postearlo en nuestra página y en todas las páginas. Gracias, Max. Me olvidaba, Andrés Pérez es un amigo mío que hace una colaboración bastante cuantiosa a la causa, y mi hermano Stalin López, él siempre ha cubierto los gastos que se refieren a la banda de pueblo. ¿Ya? Entonces, sí nos han dado una mano y quiero agradecerles de todo corazón. Ya, tienen un saludo de parte de Gaby Touma Rivera. Mi esposa. ¿Cómo allá, sí, tu esposa. Un agradecimiento a que le dejó venir. También a mi mujer que me dejó venir. Gracias, te agradezco mucho. Que me soltaron. Por lo menos un día iba a tocar el osito dormilón, dice. Sí, así de ver osito dormilón, ya, dice, bacán. Entonces, y Jonathan Alexander Huascar también, saludos a los brothers de Chacales, con mi grupo ahí estaremos. Chévere, bien, bienvenidos bien, todos, bienvenidos para que disfruten, la pasen de lo mejor y tengamos una fiesta distinta, porque eso es lo que queremos, que todas las fiestas sean como que distintas. La pues Latitud escuchar. Sur siempre se han portado súper bien, nos llevan una placa y ha habido mucha afinidad con Latitud Sur. Sí. Gente extremadamente buena, amable, nos han colaborado. Quiero agradecer bastante siempre a los Latitud Sur que han estado con nosotros infaliblemente. Los Supor 81, los Red and Gold, los... Todos han estado siempre en nuestra fiesta, como hermanos. Panchito y los Soul Bikers. Sí, los Soul Bikers, los legendarios. Legendarios, igual. Don Gus, el Oscar Ramírez también siempre ha estado infalible en nuestras fiestas. Raúl, Hulk, Calle, los Intis. Este año los Old Timers ofrecieron dejar, postergar un viaje que tenían que realizar hacia Guayaquil. Era buenazo. Para acompañarnos. Hace una semana se comprometieron los Old Timers y quiero agradecer muchísimo. Lenin Vinuesa también siempre, de una u otra forma, nos apoya. A veces no está en la fiesta, pero él llega, compra las entradas y se va y ya nos ayuda. Ya, sí, chéverazo. Por razones familiares, personales, no sé, pero a veces no se puede quedar. Pero ya nos ayuda Lenin Vinuesa, quiero agradecerle muchísimo. A Carlos Mera, que siempre está con nosotros en las fiestas. Y si me olvido de algún nombre, disculpas, pero mi corazón y mi agradecimiento, mi lealtad y respeto siempre con todos. Un saludo también de parte de Payito Robalino. Saludos. De Pachis. Ya salí, de la reunión. El Edgar. Creo que justamente eso ha sido lo que ha marcado diferencia con respecto al resto de fiestas motociclistas. Yo he podido asistir a dos de las que han hecho ustedes. Y la verdad sí se nota ese ambiente de un ambiente familiar. O sea, se ve, sobre todo, como dicen, la cereza del postre es de la constelación Vallenato, el grupo de Vallenato, que hace que todas las mujeres salgan a la primera fila a estar gritando, a estar bailando, a estar cantando, a ponerle esa energía a la fiesta. Y el hecho de compartir mismo, como ustedes mismos dicen, con todos, entre todos, sin problemas, sin distinción de parches, sin distinción de colores, simplemente es una fiesta de motociclistas, se acabó. Es así, eso es lo que yo he sentido en esas dos oportunidades que he podido compartir. Y otra fiesta es una clara demostración que todos se pueden llevar, que pueden ser amigos, hermanos. Y que se pueden hacer las cosas distintas. Se pueden respetar y se hacen distintas las cosas. Exacto. No es que porque llevas esos colores o ese parche eres mi enemigo, a pesar de que algún rato fuiste mi amigo. Uh-huh. Eso es absurdo. Créeme que yo no comparto esa idea absurda y totalmente descabellada de pelearte por ideologías que vienen de otros lados. Sí, nuestra fiesta es clara demostración que el motociclismo es hermandad. Perfecto. Bueno, nos vamos con un pequeño corte musical y regresamos ya con la parte final de Talky Metal. Esto viene a cargo de Obús y se llama Te Visitará la Muerte. Disfrútanlo, esto es Talky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Oh, Listo, listo, gente, estamos ya de vuelta aquí en Torqui Metal. Un saludo para MMZM. Diego Vallardo. Loco nazi. O sea, ponga así loco nazi, nomás no me ponga así difícil, ¿no? Y para Francisco Nofa también, que Panchito se conecta. Nofa. Siempre un gran amigo, siempre nos acompaña. Ya. Estimados chacales, ya más o menos ya está descrito lo que vamos a ver en su aniversario. Se ve genial, se ve brutal, como lo decimos nosotros aquí. ¿Cómo fue que nació esa idea de donar los fondos del evento o de ayudar a una fundación o a alguien que lo necesitaba? ¿Cómo fue que nació eso dentro de su conformación? Yo les cuento la primera parte, Polito. Bueno, en realidad fue Paul, Polo, el loco, fue el que nos metió en esa idea, nos metió en ese chip. Porque él lo venía haciendo de manera personal. Él lo venía haciendo de manera personal, siempre en diciembre. Entonces, un día nos reunimos y él nos dio la idea. ¿El por qué? Que lo cuente Paul, pero él fue el que nos metió ese bichito y en realidad fue lo mejor que haya hecho. Yo siempre le he dicho, o sea, te agradezco de corazón el que nos hayas inculcado ese tema, porque se siente tan bien. Se siente tan bien porque a veces el año no nos trata como quisiéramos, pero es la mejor forma de cerrar el año, porque sabemos que el siguiente año, si no nos fue tan bien, nos va a ir mejor, porque sabemos que la podemos pasar difícil, pero siempre hay gente que está en peores condiciones que la que hemos pasado. Entonces Polo fue el que nos inculcó, y un poco ahí el que nos comparta cómo fue la vivencia que tuvo, por qué lo hizo. Les cuento que mi papá siempre dice y decía, y yo me quedé con eso en la cabeza: el que da al pobre ayuda a Dios, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y increíblemente, desde que, y son testigos fieles de ellos de lo que ha sucedido, desde que se ayuda, la situación para todos los que se han metido en la ayuda ha cambiado para bien. De una u otra forma, si lo vemos del lado económico, del lado personal, el espiritual, ha cambiado para bien, y todos les ha ido súper bien estos años que hemos hecho el evento. ¿Por qué lo hago yo? Este 16 de diciembre se cumplen 18 años que nació mi hijo Damián. Y nació bastante enfermo. Y yo hice una promesa, dije que si mi hijo se salva, yo al lugar donde le salvaron la vida, que es la sala de neonatos del Hospital Vaca Ortiz, iba a ayudar todos los años hasta que pueda hacerlo, hasta que Dios me dé vida. Entonces me hice esa promesa y desde hace 18 años vengo haciendo. Al principio yo solo a la sala de neonatos les compraba un pavo, compraba las fundas de caramelos, les llevaba la leche de tarro, las fórmulas a los bebés recién nacidos, les llevaba catlones, creo que se llaman, unas como agujas que se les meten las venitas a los niños porque son bien enfermos, nacen súper mal y pasan unas situaciones dificilísimas. Yo pude vivir Navidad, fin de año, Año Nuevo, con la gente, creo yo, más agradable que he conocido. Gente extremadamente pobre, de la calle, dormíamos en el piso, en la sala de neonatología al lado del ascensor, y la vida me enseñó muchas cosas, ¿sabes? Y desde ahí creo que mi visión de las cosas cambiaron, y es por eso que yo inicialmente lo hacía solo, y algún día les propuse y sin ningún reparo me dijeron, yo estoy dispuesto a ayudar. Y lo hemos hecho 10 o 100 veces más ahora con la ayuda de mis amigos, de mis hermanos. Perfecto. Qué chévere, qué bacán. De igual manera, muchachos, cuenten con Torqui Metal para cualquier... Muchas gracias. Muchísimo. Cualquier ayuda que ustedes quieran promocionarla, publicitarla, ya saben, nosotros estamos aquí para colitarles en lo que podamos. Les hicimos la invitación, o sea, para nosotros fue chévere, fue un gusto, porque saber que año a año el evento va ganando más adeptos, va ganando más fuerza. Porque, como dice Paulo, o sea, se juntaron manos y antes ayudábamos, como que podíamos juntar ayuda para 2 meses, después ya como para 6 meses, y saber ahora que podemos llegar casi a poder ayudar durante un año, es increíble. O sea, se siente súper bien, y créanme que les invitamos, o sea, las personas que asistan a la fiesta igual, y las que quieran sumarse a la causa, tienen nuestra página de Facebook. Y si quieres, vamos a publicar y vamos a contar también con ustedes, a contarles el día que vayamos a hacer la entrega simbólica. y si es que hay gente que quiere sumarse, porque a veces tampoco no es solo dar algo material, sino el hecho de compartir con estas personas, de sentir un abrazo, de sentir un algo distinto, algo que te cambia la vida. Entonces, los invitamos y estemos seguros que aquí estaremos invitándoles para el día que sea la entrega. La gente que quiera sumarse, pues lo puede hacer. Nosotros fuimos familia de dos chicos que lastimosamente no pueden subirse a una motocicleta para poder pasearles, pero la familia pudo hacerlo. Paseamos de moto con familia de ellos, de hermanos que a la larga también padecen la enfermedad, porque en realidad se vuelve un tema no solo de la persona, sino es un tema del núcleo familiar. Entonces, sí hay como que muchas cosas por hacer y chévere, chévere el apoyo que ustedes nos están dando, también les agradecemos, y eso va para más. O sea, queremos que siga creciendo, que siga creciendo, y que no se quede solo en nuestra generación. Vienen detrás nuestro los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, porque en realidad son así, son como mis sobrinos. Para mí, cada vez que Damián sale con nosotros a rodar, es un gusto, es un orgullo, porque pensar que ese pelado salía con nosotros y iba en el tanque de la moto, se dormía en el tanque de la moto, y ahora él anda en moto y ya pilotea moto y rueda junto a nosotros, es una sensación grande. Y no queremos solo dejarle ese legado, sino también que esto que hacemos, la gente que conoces, puede colaborar contigo para llegar a otras cosas. Entonces, eso es lo que queremos dejar. Perfecto. Y por parte de sus familias, ¿cómo ven esto? ¿Cómo manejan este evento que ustedes hacen, esta ayuda? ¿Cuál es el apoyo que tienen de ellos? En mi caso, mi hermano Stalin, mi hermano mayor, aporta económicamente con la causa. Mi esposa se encarga de preparar algunos de los temas operativos. Entre ellos, ella es la que prepara el canelazo, por ejemplo. Con mi suegra van y compran naranjilla, con las puntas, hierven. Y les interesa y les gusta ayudar. Puntas en sobre. Sí, mi familia va, mi hermana mayor va, mi hermano menor va. Están ahí mis amigos del barrio, mis queridos amigos del barrio América están presentes, les veo una vez al año y es en esa fiesta. Entonces, sí, tengo apoyo de toda mi familia. Mis hijos, mi hijo toca con la banda, con las dos bandas de este año para ayudar. Mi otro hijo, Damián, que es parte del grupo, se encarga del tema operativo, está siempre atento en la fiesta de qué falta, qué se necesita, si todo está bien. Entonces, nos organizamos bien por lado de mi familia. Y en conjunto, el tema operativo se coordina con la familia del resto y nos ayudan en la fiesta. ¿Manos no falta? No falta. Sí. Bien. Corazones tampoco. Pero. No, todos estamos ahí sumados para poder hacer, porque siempre es complicado por el trabajo, las obligaciones. Y mira, tú te encargas de esto, tú de este otro y tú de este hoy. Y vamos para acá, vamos para allá. Cada uno hace los contactos. Y bueno, y este año estábamos un poco en discusiones, entre comillas, por las bandas, ¿no? Porque era la primera vez como que íbamos a tener dos bandas, y ahora con cuál bandas vamos, con esta y no con esta y esta. Y se llamó un episodio súper chistoso. Que no, que... esperamos que año sea así. Va a haber quiteña bonita, 40... No. Nada de eso. ¿No? Que no. Ay. Bueno, no, o sea, dos por un millón. Un poco el tema es que tú vas a otras fiestas y de pronto sí ves ese tipo de organización, pero nosotros somos muy realistas y somos muy pragmáticos, porque somos pocos. No tenemos como el tema de que si tienes un support y tú coges a tres supports y les mandas a hacer vainas. Aquí es mi hijo, todos de pie o todos acostados o todos sentados, pero todos. Entonces, sí es un poco complicado poder organizar a ese nivel. Entonces, lo que sí tratamos es de que la organización esté al máximo con las bandas, el sitio, la accesibilidad y la música, el audio, sea de lo mejor. Entonces, eso es lo que sí te garantizamos. De ahí el tema es que vienes, compartes, el ambiente es súper chévere porque viene gente, como dijo Polo, del norte, del sur, y el hecho de ya de comenzar a compartir todas sus experiencias, sus cosas, es súper chévere. Entonces sí es, marcamos la diferencia. De pronto no quisiéramos hacer más cosas, sí queremos hacer más cosas, pero creo que siempre estamos pensando en el poder de lo simple. El poder de lo simple nos ha llevado a que la gente la pase bien. Muy bien, querido Polo, la invitación a todas las personas que nos están escuchando. Una invitación formal. Sí, formalmente yo quiero pedirles a todos los motociclistas, sin excepción, de zonas de la ciudad, sin excepción de colores, que nos ayuden, porque esta es una fiesta para todos y especialmente para ayudar a estos niños que, insisto, la pasan sumamente difícil. Sus familiares requieren un apoyo económico bastante fuerte mensualmente con las terapias. Entonces, que vayan a la fiesta, hay parqueadero seguro, hay bandas de rock, hay música tropical con la Constelación Vallenata, hay la banda de pueblo que se llama Banda de Pueblo La Alborada, que es una de las mejores bandas de pueblo de Quito, va a haber juegos artificiales típicos, canelazos. Entonces, no nos podemos perder. Yo les pido que nos acompañen, nos ayuden y la pasemos bien, porque no es la típica fiesta a la que vas a conversar tomándote una cerveza y quemándote en el sol. Esta es una fiesta, en realidad, que todo mundo lo dice, la disfrutan, les gusta. Todos los que han ido por primera o por sexta o séptima vez dicen qué genial esta fiesta, y les invito para que lo comprueben y se den cuenta que ayudar al resto es algo genial. Muy bien, perfecto. ¿Pillo? ¿Algo que contar? Un saludo para la señora de los morochos. De... No, mentira. En realidad, quiero mandar un saludo grandísimo a mi esposa, que es la que me apoya en todo este tipo de cosas que hago. Un besito para ti, que eres mi alma gemela. Y siempre me estás dando esa palmada en la espalda para las cosas que necesito. Y nada, agradecerles a mis hermanos porque me han enseñado un montón de cosas que no se aprende en realidad en otros clubes. El tema de ayudar es súper, súper gratificante. Yo digo, la maldición de uno es la bendición de otro. Y a veces lo que uno piensa que se levanta mal de la rodilla o le duele el hombro sería la bendición para otra persona que no puede mover nada. Entonces, el ayudar nos hace sentir súper bien. Y como dice mi hermano, una invitación para todos. Siempre han ido, se han dado cuenta que cuando es por este fin no hay colores, no hay rivalidades, no hay que se llevan mal, todos pasan bien, todos pasamos chévere, todos bailan, todos gozan. Y igual este año esperamos que sea igual. Estamos haciéndolo de la mejor manera y para que todo el mundo se sienta bien. Perfecto. Tenemos también un mensaje de Panchito Nofa, que dice: y es hoy por hoy la mejor fiesta biker de Quito, y en realidad es solidaria. Felicidades por eso. Gracias, Panchito. En verdad, y si nos ponemos en contexto, esto va a ser una fiesta de Quito biker de alto nivel. O sea, por todo lo que están planificando, por cómo lo están manejando, el lugar en sí donde se va a realizar y el espectáculo que van a dar, da para decir eso. O sea, tenemos mucha expectativa de eso y sabemos que va a cumplirse toda la expectativa que tenemos y mucho más de... Un disfrute total y sano. Sí. Eso es lo bueno. ¿Algo más que contar? Creo que ya Polito, Pillo ya han sido bastante claros. Solo decirles que se permitan venir, disfrutar, pasarla bien. Sí, si te gusta el rock, ven. Si no te gusta el rock, también ven. Hay vallenato. Si te gustan las motos, ven. Si no te gustan las motos, ven y conócelas, piérdeles el miedo. Entonces creo que es importante ampliar el tema. Entonces queremos hacerlo así, ¿sí? Como les dije, queremos que esto trascienda en el tiempo. Queremos que hoy cumplimos 15 y tengo la firme convicción que vamos a llegar a cumplir 30 años. O sea, tengo esa firme convicción en la cabeza de que algún día vamos a estar sentados compartiendo los 30 años, porque vienen detrás la generación de mis hermanos, los hijos de mis brothers, que son como mis hijos. Yo todavía no me ha permitido tener hijos, pero esos pelados, o sea, yo les veo. Qué bendecido la vida. Sí, digámoslo así. Un poco aprovechando el espacio y así rapidito. Yo le traje al Pillo algo para que él se acuerde. No sé si él se acuerda qué es esto, ¿sí? Esta es una. Es una figura que me robé. Es una figura que me robó. ¿Sí? Y que él me regaló como. Creo que van a ser 12 años, creo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, está todo maltrecha porque en realidad yo ya no fumo desde hace. 16 meses, entonces en realidad estuve luchando por eso y lo logré, lo sigo logrando, lo lucho cada día, entonces me siento contento por eso. Entonces el día de hoy, más que por lo que es como utilitario, es por lo que significa, ¿verdad? Es por los daños, por los daños que está acá conmigo. Quiero el día de hoy, la voy a devolver, pero solo con un fin, porque quiero que algún día la tenga el Nico, que es el hijo del piso, y quiero que el día que el Nico esté rodando a mi lado, yo sé que vamos a estar viejos, vamos a estar muy viejos. ¿Se prende un tabaco? Se prende un tabaco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me entiendes? No es el tema para aquí. Para que incendie una casa. Para que incendie un bosque. Alguna Que queme gente. Que queme gente. Algún cristiano. Entonces, no. Era más por eso, porque justo hoy la tenía ahí guardada siempre, hace rato, ¿sí? Entonces quería hacer eso, ¿sí? Quería hacer eso. De pronto no lo había hecho antes y quería aprovechar ese momento con ustedes. Bacán, chévere. Gracias, al contrario. Nosotros quiero que así sea. Como ponerle un anillo a la novia. Con testigos sí, y todo. Sí, sí. Oye, Nacho, le daba otro plus de la fiesta y, no sé, las lindas guaguas quiteñas que van a nuestra fiesta. Es increíble la cantidad de guaguas bonitas quiteñas que hay en nuestra fiesta. No digas eso. Van a ir. No, pero ese es otro plus. Yo creo que en este también va a haber un plus mayor por lo que es por la zona donde va a estar puesta. Y es jueves de motos. Exacto. Uh-huh. Y aparte de eso, el centro histórico es turístico. O sea, va a ser llamativo para los turistas ver tantas motos moviéndose ese día por la zona central. Y obviamente van a estar con la curiosidad de a dónde se dirigen. Y no están tan lejos de la zona céntrica donde es la parte turística. Va a haber gente también que la verdad no vamos a conocer que van a estar ahí. Eso tenlo por seguro. Sí. Bueno, y estaremos tres guaguas lojanas también. Pero las guaguas sí. Quiteñas son mejores. Voy a ir con mis dos hijas. El año pasado fui con mi nena la mayor y lo disfrutó a más no poder. Así que este año llevo a las dos. No sé qué voy a hacer con el suco porque no está aquí, lamentablemente. No estará aquí mi gitano para esa fecha, pero ahí vamos. Chévere, bienvenidos y para pasarla de lo mejor. Ya, perfecto. Aquí está. Tenemos una pregunta aquí de parte de un oyente, pero bueno. Esa para el próximo programa podemos responder. Para el próximo programa te estamos respondiendo por interno, ya te respondo mi estimado Doco. Gracias por escribirnos. Y por estar pendiente. Saluditos, muchachos. La despedida ya. La despedida ya. O sea, creo que saludos para el Pachis, que no pudo estar acá por obligaciones, para el Enano, para el Vallitas, para los Brothers, muchos saludos. Palmarritas, que el Marras ha formado siempre parte de esta hermandad. Ahora no lo está haciendo de manera directa, pero siempre está en nuestros corazones, él lo sabe. Y para Fernando Páez, que igual es una persona de las que fundó nuestro grupo y que también por diversas circunstancias casi no nos vemos, pero él sabe que siempre está con nosotros. A Pepito, Pepe Bamontes, que es de la persona que más nos enseñó de motos, o sea, la persona que más nos enseñó de motos, porque cuando nosotros empezábamos en este mundo, él ya tenía millón motos, y cuando algo se le dañaba, el primero que había que acudir era el Pepe, así que igual, viejo Pepe, si estás escuchando, un abrazo. Súper. No olviden la dirección Maldonado y exposición. Exposición junto al Ministerio de Defensa, frente a la parada del prole de la Recoleta. Tenemos parqueadero y les esperamos desde las 18 horas el próximo jueves 6 de diciembre. Perfecto. Súper. Chicos, nosotros ya vamos de despedida, pues. Escucha, toda la gente que está en ese chat. Maldito. El Chino, Lucho Puertas, Bayardo, Pancho Nofa, Mario Vergara, el Ruso, Minimir de Santo Domingo. Paul Velasco. El Paul gringo. Velasco, Pucha, el Javier Goyes, el gringo de Santo Domingo, mi esposa. El osito dormido. Un saludo a todos ustedes, en realidad. Hay un montón de gente en el chat. Don Gus, nuestro brother. Ah, Don Gus, que siempre nos está apoyando, es calidad de persona. Marco Parreño, En realidad con todos hemos tenido una buena relación y esperamos que se mantenga siempre así. No se olviden, por favor, al chivo de los arcángeles también, ahorita recuerdo. Un saludo que ayer también me lo encontré. Y nuevamente, por favor, ayúdennos. No es la fiesta, no es del hornado solidario, no es del encebollado solidario. Esto sí es un tema que va mucho más allá y es para unos niños que necesitan un montón de ayuda. Dennos una mano, por favor, y les esperamos el próximo día jueves. A reventar ese local. Así es. Así es. Bueno, chicos, Lolita, tus saludos, despedida. Claro que sí, como siempre, a mis adorables hijos, muchísimas gracias por estar allí y ser la razón de mi vida. A mi Avi, mi Shanita y mi Caleb, los amo con locura. A mi amorcito gitano que está en el trabajo y a mamita en el sur y a todos los demás que los quiero y son tan especiales para mí. Y de manera especial también agradecer a Jorge Quinteros, quien es dueño de Vintage Motorcycle Garage. Pues él los espera en el local ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, diagonal a la puerta 2 del ingreso a los parqueaderos de la Universidad Paxo, Urdesa. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 6 p.m., los sábados de 9 a 2 y los domingos de 10 a 2 p.m. Si no estás en Guayaquil, también contamos con envíos a nivel nacional. Contáctate con ellos al 09-66-42-51-56 o al 09-89-11-66-78. Ya lo saben, Vintage Motorcycle Garage. Ya, de hecho, Vintage nos era lo que nos habían... Sí, un agradecimiento total. Pese a que no se dio. Sí, pese a que no se dio, pero está en nuestro poder la cortesía que nos hicieron llegar. Buenísimo, muchísimas gracias, chicos, está preciosa. Ya estaremos posteando en nuestra página la cortesía de Garaje Vintage. Es una chaqueta propia para motociclismo, así que pilas que en nuestra rodada, cuando ya... Ya se calma el clima. Sí, guau. Que está medio... medio tipo... carácter de mujer. Bueno, así que ya lo saben, pues cuando se dé nuestra rodada brutal, tendremos la cortesía de Garaje Vintage, una hermosa chaqueta propia para motociclistas. ¡Yo soy Luna! Nos vemos el próximo viernes y, como no, en la fiesta de chacales. ¿Próximo viernes hay programa? Sí, sí tenemos programa el próximo viernes. Ay, ¿por qué es de la última invitarme? Bueno, besitos a todos. Gracias. Recuerde que soy fotógrafa profesional, 0960-2960-94, a sus órdenes. Ya hablamos con usted luego después, señores. No hagamos cuchillos, claro, tijeras. Claro, te pega en broche. El programa ¡Brutal! Así es, señores, muchas gracias. Muchas gracias, además, chacales, por estar aquí. Siempre bienvenidos, ya saben, las puertas para lo que necesiten, para lo que sea, pues están abiertas. Igual los brazos, siempre. Ah, cierto. Edu también tiene que despedirse. Ah, sí, Edu, por favor. Por favor, cariño, dale. Invítales a la fiesta, Edu. Invítales a la fiesta. A todas las nenas. Ajá. Voy a hacer la cereza del postre, Edu. ¡Brutal! Así es, mi nombre es Javier Nax Almeida. Un fuerte abrazo para todos. Un buen fin de semana. A disfrutar tranquilamente las fiestas. Y bueno, si van a salir a rodar, por favor, con toda la precaución de vida, con todas las protecciones del caso y con la mente siempre teniendo que alguien, hay una o varias personas esperando en su casa. Un fuerte abrazo para todos, un buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Así es, gente, de mi parte también un saludo muy grande para todas las personas que nos están escuchando. Nuevamente, mil disculpas por lo de la redada brutal, está postergada, la estaremos ya haciendo, me imagino que para el 2019. Ya todavía no tenemos fecha tentativa, que por ahí me estaba preguntando alguno de los oyentes. Ya estaremos dándoles más información sobre esto. Les habló Mauro el Diablo Blas. Ya saben, gente, un motobrazo para todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos el próximo viernes.